los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:22 minutos, reitero, señaleros levantó el paro, funcionan normalmente los trenes. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El próximo 30, la 2CTA dice que van a hacer el paro activo y movilizaciones. Y por otro lado, ustedes saben, ayer en una asamblea multitudinaria, Baradel dijo que continúan las medidas de fuerza. Hoy los docentes de toda la Argentina trabajan porque se terminó el paro docente nacional, pero no trabaja el subtema en la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El índice termina de dar una cifra que bajó un punto el tema de la desocupación. Esto podría ser alentador si no lo hubieran subido primero abruptamente. Y entonces uno dice, bueno, pero de todas maneras bajó, aunque sea un poco menos de un punto, pero bajó la desocupación. No. ¿Saben cuál es la verdad? Menos gente salió a buscar trabajo. ¿Y por qué salió menos gente a buscar trabajo? Porque no consiguen trabajo cuando salen a buscar y ya no tienen ni siquiera posibilidad de movilizarse algunos. Este es un dato no menor que el que le estoy dando. O sea, no es que miente el índice, pero es una verdad a medias, como dábamos ayer en el análisis de Vidal. La verdad, cuando no será completo, puede ser una verdad a media. Entonces, se habla que con relación de un trimestre y otro bajó casi un punto la desocupación, pero sinceramente lo que ha bajado es que menos gente ha salido a buscar trabajo. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 25 minutos, perdió Atlético de Tucumán de visitante, ganó Lanús de visitante. Vamos a la información con Bernal de la Copa Libertadores. En el grupo 7, Lanús de visitante le ganó al Atlético Chapecoense de Brasil con goles de Nicolás Aguirre, José el Pepe San y Lautaro Acosta, en tanto que Atlético Tucumán por el grupo 5 cayó en Montevideo, perdió frente a Peñarol de Uruguay por 2-1, estuvo ganando con un gol de Cristian Menéndez en una ráfaga de 2 minutos, Peñarol lo dio vuelta y venció al equipo argentino que quedó último en su zona. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Un día como hoy, de 1870, nacía José Gabriel Brochero, el cura gaucho. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Y además el santo argentino, Diego, ¿no? Exactamente, fue santificado por el Papa este año, después de haber sido beatizado por el Papa anterior. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy se cumplen 25 años del atentado a la Embajada de Israel en pleno centro de Buenos Aires. Una cosa bastante extraña, que todavía no quedó clara, y que algunos dicen de un atentado internacional, pero que en definitiva todavía no se probó absolutamente nada. No, nada. El ataque terrorista a la Embajada de Israel en la Argentina sucedió el 17 de marzo de 1922. Causó que uno se olvida con el tiempo. 22 muertos y 242 heridos, pero adentro de la embajada no había muertos, eran todos afuera. El ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, que estaban ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de nuestra ciudad, que hoy es una plaza seca. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia y hasta el día de hoy nunca fue elevada la causa a juicio. Cuando sucedió la explosión, llegaron enseguida agentes del FBI y de la Mossad, que se dedicaron a pisar todo el lugar, a pisotear todo el lugar del hecho. El atentado lo podemos relacionar cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos. El de la AMIA, el 18 de julio del 94, también en la ciudad de Buenos Aires, donde murieron 85 personas, y en el 2015 aquí sí se inició juicio oral contra varios exfuncionarios y dirigentes. Y el atentado del 4 de noviembre del 95, en el que el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, fue asesinado en Tel Aviv por un terrorista judío de derecha. Pero la verdad es que a 25 años del atentado contra la embajada de Israel, la causa sigue estancada, sin llegar a juicio, y no se tienen resultados claros para nada de la investigación. La información de Boca Juniors con Rodolfo Bernardi. Al lateral Gino Peruzzi lo prueban hoy junto a los demás titulares. La intención es que juegue en la próxima fecha cuando Boca reciba a Talleres de Córdoba. La alternativa, en caso de no poder, es Leonardo Jara. En el ataque también van a esperar hasta último momento a Ricardo Centurión. Continúan las molestias que tiene en el hombro. Si no puede jugar, lo hará Junior Benítez. La probable entonces de Boca: Rossi, Peruzzi, Jara, Bergini, Insaurralde, Fabra, Pablo Pérez, que reaparece, Gago, Betancur, Pavón, Benedetto, y la duda, Centurión o Junior Benítez. Mañana, 18, se va a cumplir un nuevo aniversario de un triunfo del peronismo en pleno gobierno de Frondizi, que al final de cuentas terminó precipitando la salida del gobierno de ese presidente. Frondizi había llegado con los votos peronistas, se había comprometido a determinadas cosas para que el peronismo votara, entre ellos dejar libre a los presos políticos, devolver a los sindicatos, etcétera. Cumplió una parte, otra parte no la cumplió, e incluso había terminado movilizando a los ferroviarios y a los bancarios, con las Fuerzas Armadas, que terminaron en Campo de Mayo con pelo rapado y demás. Y finalmente, el peronismo se las ingenió para ir con una boleta de elecciones en la provincia de Buenos Aires, que era la de Unión Popular. Se armó una fórmula con Flamini Anglada. Pero como no había acuerdo, y no era la época de las comunicaciones, no era tan fácil determinar quién iba a ser el candidato, Perón le dice al negro Flamini: usted anuncie que la fórmula es Flamini-Perón. Entonces, don Andrés le dice: no, general, perdón, Perón-Flamini. No. Usted le dice lo que yo le acabo de decir. Usted anuncia que la fórmula es Flamini-Perón. O sea, Perón de vice de Flamini. ¿Para qué? Para marcar que el hombre elegido era Flamini, para que no haya duda, como no había comunicaciones como el día de hoy, no existía ni la computadora, ni el celular, ni la posibilidad del contacto inmediato, que hoy existe, y todo se hacía a través de discos de pasta, de correos y demás. Entonces, con esa posición quedó clara que Perón estaba indicando que quién había elegido como candidato o precandidato a gobernador. Había distintas reuniones. En Luján se había hecho una movida muy grande del peronismo, otra se había hecho en Las Flores, y justamente estas dos localidades dan el nombre a lo que se llamó la línea Luján-Las Flores, donde convergieron los sectores que se habían movilizado en la fórmula Flamini-Anglada, el doctor Marcos Anglada, que iba a ser el segundo de Andrés Flamini. Y el 18 de marzo de 1962, este periodista y muchos argentinos que están escuchando, que iba a votar por primera vez, pudimos votar por Unión Popular. Fue un triunfo rotundo en la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto no se entregó el poder al peronismo. Se había ganado casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, más allá de en otras elecciones que también habían ganado. Y ya había legisladores del llamado neoperonismo en la Cámara de Diputados, que habían entrado por otras provincias y demás. Bueno, lo cierto es que fue una jornada muy fuerte para la unificación del peronismo y para el triunfo que se logró ese 18 de marzo de 1962. Y quien esto dice, que debutó como votante y como fiscal general, una cosa bastante insólita, fíjense en ustedes, que nunca había votado y ya teníamos que salir a trabajar no de fiscal de mesa, sino de fiscal general, es decir, a la distribución de boletas, al estar controlando la elección. Había una enorme cantidad de fiscales generales para fiscalizar que no hubiera fraude. Y finalmente no se entregó el poder y terminó renunciando el último ministro de Frondizi, que había durado mucho tiempo, que era Vítolo, Roque Vítolo, el ministro del Interior. Frondizi había cambiado una enorme cantidad de... Todo el ambiente lo había cambiado, menos Vítolo, y Vítolo se termina yendo también ahí, y después finalmente lo voltean a Frondizi cuando Framini va a tomar posesión de la gobernación. Los militares no lo dejan pasar y no lo dejan entrar. El negro Framini, un hombre que era de la Asociación Obrera Textil, de los dirigentes de tercera y cuarta línea, cuando metieron preso a todos en el 55, apareció él en textiles, bandores metalúrgicos, y ahí fueron surgiendo los dirigentes de la segunda y tercera línea, que tendrían esa tarea y es difícil. Después, en el exilio, estuvo cerca de los Montoneros, anduvo en el Partido Peronista Auténtico, pero en realidad él toda su vida suscribió a su idea peronista, y bueno, cuando fue al exterior vivía o lo sostenía la organización Montoneros y tuvo que firmar solicitadas y prestarse una serie de cosas. El libro Andrés Ramini, que ya no está entre nosotros, pero un recuerdo para un luchador. Un hombre que en realidad dio mucho para el peronismo, que había nacido el 2 de agosto de 1914 en Berisso, un lugar emblemático para la discusión y la lucha de los trabajadores. Mañana entonces el aniversario del triunfo rotundo del peronismo con la fórmula Framini Anglada, y que el eslogan era Framini Anglada, Perón a la Rosada, en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto los militares no permitieron que se entregara el poder al peronismo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Un hombre de la izquierda nacional murió en 1964, Lino Enea Spilimbergo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1945 nacía Daniel Onega, el hermano de Hermindo Onega, que los dos triunfaron en River Plate y que, bueno, finalmente fuera la dupla de hermanos. En River llegaron a jugar los dos hermanos Rossi y los dos hermanos Onega juntos. ¿Quién es? Hola, buenos días, señor de Rensis. Mirta de San Miguel del Monte. Ah, señora, quería... mire, dos cosas. Primero sí. Que nada, sí. Me escribió un médico, a quien le invitamos a que saliera al aire, pero no me contestó. Sí. Acerca de eso, espere que busque el correo, se lo quiero leer. Ajá. Porque eran son las cosas que uno a veces dice, sí. Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Usted, dígame lo que quería decir mientras yo busco el correo. Sí, lo que yo quería decirle era pedirle disculpas porque ayer estuve llamando un montón de teléfonos allá a La Plata y a mi amiga y no pueden localizar, dice, a la mamá. Entonces, porque no es cierto. Claro, seguramente, yo no lo puedo creer. Yo le dije a la chica que me atendió... Porque ayer, no es cierto, ¿se acuerda que yo le dije? Sí, sí, la chica que me atendió en privado, yo le dije, no puedo creerlo, digo, porque eso sería muy cruel. Uh-huh. Y bueno... Bueno, la verdad que le pido mil disculpas y le agradezco muchísimo. No, hay que tener cuidado. Usted lo hizo de buena fe. Por supuesto. Pero hay que tener ese cuidado. Sí. Yo estoy buscando el correo. Lo que pasa es que recibo tantos correos que lamentablemente no lo marqué y ahora sí. No me acuerdo el nombre del doctor. Pero lo cierto es que le escribimos a él para ofrecerle salir, no nos contestó. Así que, si está escuchando el médico, sería interesante que nos hablara. Lo sigo buscando, pero no... Yo le doy las muchísimas gracias al médico también. Yo sí lo hice de buena fe. En cuanto recibí ese mensaje, yo me movilicé inmediatamente, no pensé en nada. Mi hija me dijo, me llamó por teléfono y me dijo en todos los detalles que tenía que pensar. Entonces yo, pensé... yo le pregunté, se me dijo, no, yo tengo a la persona que la conoce, ¿se acuerda? Exacto, porque ella me dijo, ella se expresó mal también, porque ella me dijo, es una hermana de la iglesia, me dijo, y de la iglesia que voy yo, una iglesia evangelista. Y resulta que ayer me dice que es una hermana de la iglesia evangelista, pero que no concurre a la iglesia a la que va ella. Uh-huh. Y bueno, ya a mí ya se me creó la confusión, y dice, yo recibí el mensaje, ya también estaba muy preocupada. Y lo difundí enseguida, dice, porque decían que lo difundamos urgente. De cualquier manera, señora, usted es todo de buena fe, no se haga mala sangre por eso, pero por eso... Lo decíamos de lo precavido de la cosa, ¿no? Sí, exactamente. Y es una lástima que esto ocurra, porque después capaz que pasa algo en serio... No, es que la gente toma como verdad las redes sociales, y no hay que tomar a las redes sociales como fuente de ninguna verdad. Claro. Y fue por teléfono y yo lo tomé porque, como le digo, esta chica es una ex cuñada mía y es muy buena, una chica de muy buen corazón, yo digo, no se va a poner a bromear con esto. Uh-huh. Y me dijo que ella lo recibió, bueno, y en cuanto lo recibió lo difundió, ¿no? Y bueno, y yo llamo a ese teléfono que figura en el mensaje y resulta que suena el teléfono, pero no atienden ni cortan. No, es que no es... Acá está, acá lo encontré, a ver. Ajá. Espera, ¿lo dices este? Creo que sí, a ver. Sí, dice, doctor Shaka Paxnik. No, este es el que le mandamos nosotros, al doctor Shaka Paxnik. El correo dice, a ver si está acá, acá está, el mensaje que nos mandó dice, el mensaje que recibió la señora que solicita el carboplatino 450 es lo que técnicamente se llama OVAX, es mentira, dijo. Como botón de muestra, veas el mismo pedido de hace un año, o sea que es una cosa que instalaron hace un año ya en las redes sociales. Esto me lo manda el médico y nosotros le mandamos al médico a decir gracias por su correo, sí. Nos gustaría entrevistarlo mañana por hoy, sí. En nuestro programa, el nombre del programa, sí. La radio y demás, si está de acuerdo por favor envíenos su número de teléfono para poderlo contactarlo. Esto no ocurrió, pero le agradecemos al doctor que de cualquier manera nos ha alertado y si está escuchando, gracias doctor por esto. El doctor se llama Jack Paxnik. Bueno, muchísimas gracias. No tengo problema, también. Señora. Adiós. Y adiós. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Luis de Montegrande. Estuvo bastante claro con lo que habló respecto a los partidos de izquierda, ¿no? Ahora hay otro sector de izquierda que es, no se ve y no lo identifican quizás como izquierda, que son la mayoría de los movimientos sociales. Que son aparte... No, porque por ejemplo, a ver, vamos a ubicarnos, el movimiento Evita es peronista, sí. La corriente clasista y combativa es maoísta, la conducción hablo yo, ¿no? El movimiento de Barrio de Pie tiene está con Libre del Sur, así que no, las conducciones, después la gente que integra, pero piensa de distinta manera. Me dice, me habla de... O sea, la necesidad no tiene ni izquierda ni derecha. ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Sí, claro, pero igual, hay una identificación de izquierda que es popular, que no está metida en los partidos, y menos con la etiqueta de maoísta. La corriente clasista combativa, que yo conozco a muchos de los que integran eso, nada que ver con el maoísmo. Es una cosa que es una etiqueta que tienen, que la tendrán los dirigentes, quizá. Pero yo no lo veo eso, que esté practicando una política maoísta. Bueno, ellos se sienten maoístas, dicen que son maoístas. Los otros se sienten trotskistas. Los otros se sienten socialistas. Los otros comunistas. Cada cual se cree dueño de un pensamiento, de una idea. Pero sí. Yo lo que digo es que la sumatoria de todos los pensamientos, sí. Que digamos con todas sus variantes, conforman un abanico tan confuso que terminan enfrentados todos con todos. Y por el otro lado, no pasa solamente ahí, pasa en todos lados. Ahora, cuando yo escucho que le quieren marcar la división del peronismo, la gran confusión que tiene la sociedad es que el peronismo no es un partido, es un movimiento. Perón fue muy inteligente, no creó un partido político, creó un movimiento revolucionario, que como la palabra lo dice, se mueve. Movimiento. Partido es parte, fragmento. El partido nace en la Revolución Francesa y es de partir y de dividir. Claro. El movimiento aglutina. Sí, pero, yo pero bueno, no, no vamos a perder tiempo analizando esto, ya está. Lo saludo. No, no, espere, espere. No, ya está. 6 de la mañana, 43 minutos, 10 grados 8. ¿Quién está? El payador Cruvelier. Buenos días. ¿Quién? El payador Cruvelier. ¿Y qué? ¿Un payador a esta hora de la mañana? Sí, le voy a tirar un pedal a usted y a Carbón, Si usted sabe dónde era el Diario Clarín, dónde se fundó el Diario Clarín. ¿El Diario Clarín dónde? En mi pueblo le llama. No, yo sé que Clarín... En la década del 30 y el año 43 lo compró esto. Yo sé que Clarín lo fundó Noble, que era socialista. Sí, sí, pero no, se lo compró, le pero compró. Pero que terminó siendo el propio Noble funcionario de los conservadores de la provincia de Buenos Aires. Escúcheme, el gallego Rocco Lezano fundó el Diario Clarín, yo tengo algún día de eso, y el año 43 se lo compró este Noble. Le paso ese dato. Para que vea que no me queda criando cachigla yo. Bueno, lo saludo. Bueno, le debo una décima. Hoy gobiernan con teorías en mayoría didácticas porque les faltan las prácticas. Lo vemos todos los días. En resumen, utopías. Sacamos en conclusión, discursos, conversación, con absoluto sarcasmo. Hablan con tanto entusiasmo que quieren tener razón. Un abrazo, compañero. Chao, señor. Y acuérdese el día de Clarín de los Amas. Chao, chao. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El hora 6:44, 10 grados 8 la temperatura en la ciudad. Trenes, subterráneos y prometro funcionan con normalidad, reiteramos, señalero levantó el paro. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El gobierno extendió el plazo para inscribirse en los planes Procrear, hubo 2,5 millones de consulta de gente que quiere comprar vivienda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores.